pasa con esta vida que no existe ya el amor? La mujer que tanto amaba se marchó con otro amor. Me enamoré de una chiquilla perdida.